El día 18, quedó inaugurada la escuela secundaria de Pyongyang para los huérfanos. En su ceremonia participaron Choi Tae-bok, funcionarios del sector, el personal y alumnado de la escuela, funcionarios de organismos de la capital, trabajadores y constructores. Kim Sugil, miembro suplente del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y presidente del Comité Partidista de la ciudad Pyongyang, pronunció el discurso y dijo como sigue. Gracias al amor fraternal del mariscal Kim Jong-un, quien ofrece toda la felicidad de este mundo a nuestros niños, futuros protagonistas de la Corea socialista, diciendo que, para estos, no hay nada que escatimar. La escuela secundaria de Pyongyang se ha levantado con excelencia como cuna de estudio y felicidad para los huérfanos. Deben formar a estos como pilares de la Corea próspera y mantener y administrar con responsabilidad la escuela construida como modelo y estándar del ambiente de la enseñanza secundaria. Terminado el acto, los participantes recorrieron distintos lugares de la escuela.